Esto es una producción de Radio Web Crisol Plural, presentando La Cuadratura del Círculo. La buena pregunta. Con ustedes, el conductor, el hombre, Luis Hernández. ¿Qué tal? Gracias a todos por su atención, por haber descargado este programa, que es el número 5 de La Cuadratura del Círculo. Su amigo Luis Alberto Hernández les da la más cordial bienvenida. Aquí se cierran los micrófonos. Los paso a ustedes, compañeros. Hola, pues les damos la bienvenida a otro nuevo programa y pues espero que les guste. Hola, compañeros, ¿cómo están? Ya parece que se acaban de despertar. Los veo un poco fatigados. ¿Tú cómo estás, mi Mohamed? ¿Qué cuentas hoy? Bueno, ¿qué andas? Aquí saludando a todos, pues con hambre, porque no he desayunado, pero pues aquí, ahorita empezamos aquí a darle a los temas que traemos. ¿Qué tal? Hola a todos, y pues también aquí esperando los temas, a ver qué comentamos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí vamos a hablar hoy, mi primer programa que voy a grabar, a ver cómo me sale, espero les guste. Saludos a todos los que pudieron, que descargaron este programa. En el anterior programa, el número 4, el compañero Maquiavelo habló acerca de los antecedentes de la independencia aquí en Aguascalientes y dijo que iba a continuar ahondando en el tema en próximos programas. Así que hoy, ¿de qué nos vas a continuar hablando acerca de tu tema, Maquiavelo? Pues vamos a continuar con lo que se había iniciado la sesión anterior, que estamos hablando sobre cómo estaban las clases sociales para esa época. Y pues en la anterior vez estábamos hablando de la clase alta y otro tipo de clases de poder también. Entonces el día de hoy pues comenzaré hablándoles de la clase media. Primero tendremos que decir, ya por razones explícitas, que la clase media no estaba compuesta por europeos. Ya si vieron el programa anterior pues ya se pueden dar cuenta más o menos por qué, sino que eran criollos, los cuales se distinguían por estar liberados del trabajo manual, considerado deshonroso, sin propiedades ni capital. Eran pues abogados, pequeños administradores y eclesiásticos pobres. Llegaron a construir una clase media de cierta importancia, es a la que nos estamos refiriendo, dentro de la cual surge una gran cantidad de insurgentes. Hay que también resaltar este comentario. Ser parte de esta clase representaba cierta dificultad para tener un buen puesto, y no era por falta de aptitudes, sino que los criollos, a menudo mejor preparados que los peninsulares, se veían detenidos sin remedio en su carrera por un límite que no podía rebasar. A pesar de los conocimientos que tenían, no era necesario para aspirar a un buen puesto, y los cargos de bajo rango se los tenían que disputar aunque no correspondieran a su cultura. Esta clase se forma un resentimiento en contra del orden social establecido, que no valoraba esos grupos, por lo cual se empiezan a formar grupos de letrados intelectuales, los cuales reforman su propio mundo, que a la postre estarán abogando por los criollos. Y bueno, también ese es una pequeña semblanza de este grupo. Por otra parte, yo le llamo los OTA, que voy a hablar, los que solamente ocupan un espacio en la mente de otras clases como mano de obra o como seres de poco intelecto. Ese grupo de la sociedad es el pueblo trabajador, constituido por indios y castas, base de la pirámide social, la que solo compartía la extrema miseria. Esto es resultado del abuso por parte de las clases más altas y el régimen social, el cual no obedecía las necesidades de este sector, ya que los indios difícilmente podrían solventar los impuestos. En el campo, la expansión de las haciendas a costa de las tierras comunales de los indígenas había incrementado la desocupación y favorecido la creación de un nutrido peonaje para los latifundios. En realidad, ¿algún día tuvieron tierras propias desde el inicio de la conquista? Me hago esta pregunta porque desde el inicio fueron desposeídos de sus propiedades. Tanto se fue esfumando la creencia que tenían los indios, de igual forma o más rápido, tal vez se fueron despidiendo de sus tierras. tan desprotegidos que estaban que el diezmo y la alcabala apenas les permitía vivir. Pero, por si fuera poco, para 1785 y 1786 las crisis agrícolas afectaron gran parte de la población de este sector, resultando de esta grandes hambrunas y pues las epidemias que también ya conocemos. Entonces, dentro de este panorama, por si fuera poco, y que es obvio, tenemos que los indígenas no gozaban de derechos laborales, por lo cual la explotación en el campo era más severa que en las minas. Ahora les hablaré un poco también de la relación que había entre la insurgencia y la crisis económica. Es posible que las crisis, el aumento de los precios del maíz y otros factores pudieran influir en el hecho de que la gente se rebelara. Para seguir con este siguiente subtema, pues hay que hacer una pequeña recapitulación. La sociedad novohispana estaba totalmente fragmentada en estratos demasiado marcados. Uno de los primeros que se ve afectado es el de los españoles nacidos en América y que no puede ascender por encima de los europeos, que son parte del peldaño más alto de esta estructura social. En primera instancia tenemos un grupo de inconformes, pero estos son en parte intelectuales que a mi parecer no tomarían las armas fácilmente y al menos no serían tampoco carne de cañón, mucho menos tampoco podemos pensar en esto. Por otra parte están los indígenas, los cuales sufrían de pobreza extrema, aunando a esto los abusos y despojos de sus tierras por parte de los latifundistas. Pues un claro ejemplo de esto ya se ha trabajado un poco y ahorita comenzaré a desarrollarlo. Nada más que pues antes vamos a mandar un corte musical para despejar un poquito la mente, y pues esto es algo de los B-52 que se llama Rock Lobster. Espero que lo disfruten. Bueno, pues esta canción fue Rock Lobster de B52 y ahora continuaré con lo que estaba ya mencionando sobre el tipo de abusos que había sobre los otros, o como los llamo yo, o el estrato más bajo de la sociedad, que para ese entonces estaba constituida de esa manera. El asunto es de que esto lo encuentro en un documento que está en el archivo histórico y dice así: el pueblo de Rincón de Romos fue fundado hacia el año de 1679 en solares y ejidos, y esto fue realizado por la Real Audiencia de Guadalajara, pero por causas desconocidas el archivo del pueblo se incendió en el año de 1738. Según dicen los archivos, la diferencia entre los indios de dicho pueblo con los dueños de la hacienda del Saucillo fue porque los terrenos de las gentes del pueblo de Rincón de Romos estaban pastando unas ovejas que pertenecían a los dueños de la hacienda del Saucillo, y además estaban sembrando unas sementeras en dichas tierras. En pocas palabras, poco a poco se estaban hallando de las tierras de estos indios, y como dato curioso, las autoridades estaban enteradas de este tipo de hechos, solamente que hacían caso omiso. Y pues el problema, de hecho, parece que se fue también a la Audiencia de México, y de ahí pues lo mandaron al Consejo de Indias. Entonces, gracias a que se movilizaron arduamente, pues el para entonces rey de España, Fernando Treviño, contestó a esto, y abro cita: yo se encargo, reciban esta mi cédula, hagan marcar los dichos ejidos a los cuatro vientos, según en lo que ha de ser mis reinos y señoríos de la Nueva España, de ello que resulte, me daré yo cumplida cuenta para proveer de lo que hubiere lugar de acuerdo con los señores de nuestro Superior Consejo de Indias, con quienes tenemos acordado. Bueno, pues en este ejemplo que menciono, pues no llegaron a perder sus tierras, pero sí el dato curioso que encontramos es de que se... por causas extrañas se incendió dicho archivo de donde estaba precisamente pues los papeles de la fundación de este pueblo. Y pues yo más que nada utilizo este tipo de ejemplo para poderlo hacer una aproximación más a lo que es lo que estaba pasando aquí en Aguascalientes, y pues ese es un claro ejemplo de cómo a las clases más bajas se les estaban quitando tierras, y había cierto abuso por parte de los terratenientes hacendados, que muchos llegaron a formar grandes latifundios en base a esto, a estar así recorriéndose. Y claro que también pues por cierta ignorancia, podríamos decirlo, y más que nada por falta de capital, las personas de este pueblo, pues no, el error de ellos era que no tenían cercado los límites de sus tierras, y pues eso sirvió para que se aprovecharan estas otras personas. Bueno, entonces aquí le dejaremos esta ocasión y ya después hablaremos de otro tema que, bueno, no es otro tema, es la continuación de esta breve reseña, que ya no es tan breve, ya llevo dos programas, Luis. Bueno, le paso el micrófono a Luis. Nada, no, está bien, Maquiavelo, que sigas hablando de tu tema. Y pues no importa, acá hasta que utilices los programas que sean necesarios. Pero que quede bien explicado los antecedentes de la independencia aquí en Aguascalientes. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de este tema? ¿Qué tanto silencio? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Pasamos ya al siguiente tema. ¿Qué pasó? Ya quieres continuar, vaca. Dale, pues, cede el micrófono. Bueno, pues, en esta ocasión les voy a platicar sobre un tema que para muchos historiadores es bastante importante. El tema se llama Historia, estudiantes de historia frente al presente. Primeramente y antes que todo, los historiadores del presente nos debemos de hacer las mismas preguntas que el gran maestro Marc Bloch plantea en su libro Apología para la Historia. ¿Qué es la historia y para qué sirve? Cabe mencionar que estas preguntas abren muchas ventanas a discusiones filosóficas, y sin embargo, Después de tanto y tanto discutir, nunca conseguiremos darle al clavo de llegar a una verdad absoluta. Inclusive, he llegado a pensar que son preguntas sin respuesta, y a mi parecer, estas mismas preguntas para el mismo historiador son difíciles de explicar a todas las personas que no están dentro de esta misma, de este camino, de esta pasión de la historia. Por eso pienso que las únicas personas que son capaces de comprender esto son las personas que, a las personas que nos apasiona esta ciencia. Aquí es donde me tomo la libertad de decir que la historia tiene su manera de ser y no se compara con ninguna de tantas ciencias. Bloch decía que la historia tiene partes estéticas propias y exclusivas de la misma. Y pues, pasando toda esta situación al presente, podemos ver que la situación del historiador de la hora es algo ingrata, pues sumándole todas aquellas personas que no son capaces de comprender la importancia de la historia, nos podemos dar cuenta de que ni siquiera la tienen contemplada como algo importante para la educación de las mismas personas, de los niños. Es aquí donde los estudiantes de historia entramos en acción, donde abrimos los ojos y donde por fin nos damos cuenta de que el mundo es difícil para los amantes de una ciencia que no es vista como la octava maravilla del mundo, sino como una materia de relleno en la educación básica, como un absurdo obstáculo para los estudiantes de educación media y media superior para conseguir graduarse, y pues algo sin sentido para muchas personas. Es por eso que el estudiante de historia del presente está encargado de cambiar la catalogación de esta ciencia, de darle un giro de 360 grados a las críticas y de la aberrada forma de pensar que hemos adquirido sobre la misma. Para terminar, nosotros, las próximas generaciones de historiadores, tenemos la importante tarea de hacer una buena historia, de cambiar esta obsoleta forma de pensar en que nos tienen envueltos, ya sea el gobierno para su gran manipulación de datos de la sociedad, y pues le quitan la importancia que se merece. Son pocas las personas que tienen claro que la historia es algo peligroso, que manejándola bien podemos cambiar mentalidades y abrir bastantes puertas a un cambio verdadero. Una de las definiciones que más me gusta sobre la historia es que es el producto más peligroso creado por la química del intelecto humano. Y pues el historiador, nosotros somos los encargados de que todo esto se cumpla. Bueno, pues esto es mi tema, y pues los mando a un corte musical que es una canción de Zenith y Roberto Vendetta, Bajan Culo. Ya te puedes ir comprando un diccionario italiano-español, español-italiano. Hemos venido desde Nápoles, hemos venido desde Madrid, nada más y nada menos que Robert V, directamente desde los Cala de Ángel. Directamente, los productos infinitos en tu cuello. ¡Bajo! Contaros mi vida para la bocata, chaparos. Soltaros versos como a presas de caza, disparos. Andando en la estampida para odiaros. No podría rapearos mal ni para odiaros. Y aunque me sacase ese carnet, va a ser carne de internet. Y cambiarse por parné, podréis echarme. Soy de los que grababa maquetas en casa y con Robert de cabeza. Con cabeza, usar la cabeza, voy a ensayaros. Queráis estar donde queráis estar, yo ya estuve. Como tuve, retuve, como Rubén. Con los pies en el suelo, voy mi rap al cielo, sube pa' bajar. Parte de tu nube, hoy vuelo con Robert. Voy a reventaros, acabar con todo lo que soy. Sonrío, vivo tú, hasta que yo quiera. No menos que seguir mi estela, que te queda. Que no puedas con mi triunfo y el producto de una larga espera. Ahora es cuando me desmarco, ataco vuestro puerto. Puerto, zoom de nuestro ejemplo. Lo tengo todo a mano, monótono sonido el tuyo. Huye leyenda está nuestra música, lo intuyo. Yo, Roberto Venganza, ¿qué tal? Fabricante de desilusiones, visión sin igual. Únete a mi clan, mi plan inconfundible. Grandes frases, inoportuno, impredecible. Bloqueo tu mente y no es que sea complicado. A un palmo de tu cara juego, ya lo tengo ganado. Porque he venido a perturbar en vuestros sueños con esmero. Ni un pero, ni un te quiero. Derrotarán a un verdadero. ¿Cuántos logros cuento entonces si compites? Con Petit, con Zenith, con ganas de exhibirme. Vestirme con la cara del ángel que viene a verte y que te dice: olvida ahora aquellas directrices. Que ya pasó tu tiempo, ya no puedes seguir. Emular, fingir las ganas del primer día. Olvida, diviértete, deja pasar la rabia del principiante. Yo tomo tu luz como si fuese mía. Tú por irme chulo, bafan culo. Nápoles, Madrid, Camorra, chula, pitos. Ponen en tu oído lo que quieres escuchar desde el principio. Corre de Babel, buenos negocios. Por irme chulo, bafan culo. Nápoles, Madrid, Camorra, chula, pitos. Ponen en tu oído lo que quieres escuchar desde el principio. Corre de Babel, buenos negocios. Cuidado con este italiano, vendetta es casi su apellido. Atentado fue fallido, aparte de insano. Lo siento, os habéis equivocado. Creíais que sabíais por dónde soplaba el viento, pero ya no. Si veis que lleva el pelo engominado y camisa blanca en vez de camiseta, no os fiéis. Espalda a los MCs y los achanta, soltando rap son una metralleta como buen napolitano. Un alto suono, buono, un trono, cómo no, escapanos en pedo no quiso, no. Vicino me se quiso, porta el tempo sulle spalle. Per restare a galla, la mia perfezione le mie palle. Esempio di cambio, risolvo el problema. Vogliono cercando un risultato, suona crema. Sanno che non possono e rimangono a guardare il peccato di iniziare in questo gioco per provare. Ante mi éxito rotundo, sufrirás el pánico. Te crees el rey del mundo, morirás en mi titánico. Este choque de tráfico romperá tu pescuezo. No creo en Dios, no rezo, no creo en ti. Por eso, si tú esperas un beso, yo propenso a ritmo intenso. Pienso que si cuerda tenso, ten sobre seguro que el sol pegará tus ojos y el son de este campeón conseguirá que esta canción hoy te demuestre quién soy. El cabrón que estando en forma te mostró que ser vivo y no es solo forma. Es fondo, tío, fondón, si es competición la norma. Demasiado atado, tarao, va tan poca horma. Y si en un renuncio te han cazao, la ornamenta de mi geo, creo que será tu cráneo disecado con la corna, venta que lo adorna. Adiós y gracias por na. Se giró la torna y con sorna te dejé cao. Por irte chulo, bafan culo. Nápoles, Madrid, Camorra, chula, pitos. Ponen en tu oído lo que quieres escuchar desde el principio. Corre de Babel, buenos negocios. Por irte chulo, bafan culo. Nápoles, Madrid, Camorra, chula, pitos. Ponen en tu oído lo que quieres escuchar desde el principio. Corre de Babel, buenos negocios. Yeah, Artes, Félix, Roberto Vendetta, la Torre de Babel, hijos de puta, bafa el culo. Yeah, cómo no, cómo no. Yo, próximamente, Cinecittà, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Va, vuestras putas caras. Hola, pues acabamos de escuchar a Zenith y a Roberto Vendetta, bafa el culo, y cedo los micrófonos a mi compañero Mohamed. Bueno, parece que Baca ya se indignó, pero bueno, yo también voy a retomar el mismo tema y pero no sé si esté bien, pero igual es otra perspectiva de lo que puede aportar los historiadores ahorita en el presente. Bueno, aquí pongo también algo que mi compañero hizo mucho énfasis en que a lo largo del tiempo se ha hecho la constante pregunta de ¿para qué sirve la historia? La respuesta a tan difícil cuestión aún no se ha contestado del todo. Los eruditos se han encargado de elaborar complejísimas teorías para dar una respuesta lo más acertada posible. Hasta se han creado corrientes metodológicas tanto para darle el rango de ciencia a la historia como para demostrar el porqué de su existencia. Pero el camino para darle validez a la historia en todos los sentidos no ha sido ni será fácil. Siempre habrá gente que se encargue de lanzar críticas hacia esta ciencia, lo pongo entre comillas, porque para algunos no la consideran así debido a que pues puede que sea muy subjetiva y algo que buscan es darle siempre esa validez, eso le piden que siempre sea objetiva, pero la historia no puede ser totalmente. Tratando en algunas de las ocasiones de militar totalmente, es obvio que estas discrepancias sirven para sacar a luz los posibles errores en los que se ha caído la historia, pero no todas son positivas, ya que algunas no ofrecen nuevos horizontes en donde el historiador pueda escudriñar para encontrar esa piedra filosofal que explique y fundamente el quehacer de la historia. Actualmente, al parecer, se está volviendo a las antiguas mañas de utilizar la historia como herramienta para ensalzar las acciones de unos cuantos hombres o para mantener el status quo que marca una sociedad determinada.

quieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Bueno, después de haber escuchado esta canción de Lila Downs, Justicia, con Bunbury, por cierto que va a venir en fechas próximas, el 4 de abril, está bien caro la neta, yo prefiero ir a Arjona, Zacatecas, porque es gratis. Bueno, ya después de haber entablado o tomado estos temas, que este tema acerca del historiador frente al presente, pues ahorita vamos a aclarar unos puntos que aparecer a la vaca no le gustaron y quiere dar otra nueva explicación. Esperemos que a ver si ahora sí se entiende el mismo. Bueno, pues lo que yo quiero explicar fue que no me confundí y no era un giro de 360 grados, sino que llegamos al mismo lugar, sino que era uno de, o sea, inclinar la balanza 180 grados para ser más exactos. Y con lo que dije al último de el producto más peligroso creado por la química del intelecto humano, lo tomo así como, tal vez a lo mejor yo mismo me contradiga, porque pongo aquí a Marc Bloch y esta última definición fue una crítica que le hicieron a él mismo, pero yo lo tomo como una, como que le dan la importancia a la historia de que es algo peligroso para cualquier persona, para el gobierno, para todos. Tal vez esté mal, pero es mi muy particular forma de pensar y es muy respetable. ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes? No nos vas a golpear, vaquita. No. Bueno, pues ya lo de respetable lo pondremos entre comillas. Pero para empezar, de hecho, para hacer una aclaración, de hecho, lo que dice Paul Valéry lo dice porque, en efecto, favorece legitimar ese tipo de gobiernos y ese tipo de cosas, crear nacionalismos y entonces entonces la gente no se puede dar cuenta de lo que realmente es la historia, porque ya está viciada, ya está bañada en bronce y pues es la oficial. Precisamente en ese tiempo es cuando es más este auge de las historias oficiales, crea cierto nacionalismo y la gente empieza a chocar, empieza a ver este choque entre las naciones y pues se produce la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, como toma la crítica, no sé qué quieras tú agregar, Mohamed, o no sé, a lo mejor hacer otro tipo de comentarios referente al mismo tema. No, pues estoy de acuerdo con ustedes porque, bueno, como lo mencioné también en mi trabajo, pues creo que ahorita en pleno siglo XXI es momento de cambiar ese tipo de historia, porque según eso ahora tenemos más libertad de expresión, igual y no, ¿verdad? Pero pues ahorita se pueden dar circunstancias de crear nuevos puntos de vista para forjar ese pasado que ha permanecido en el silencio total, y por consecuencia pues no se sabe nada de él, o no lo han querido que podamos saber algo de lo que ocurrió. Perdón por la trabazón. No sé si existe esa palabra. Ya existió hoy. Bueno, no sé si tengan otro comentario acá, compañero Christopher. Pues bueno, con referente a ese mismo tema, pues como que siempre nos hemos hecho la pregunta en la universidad, casi en todos los semestres, de para qué sirve la historia o para qué la necesitamos. Y bueno, la verdad, lamentablemente, yo todavía como estudiante de sexto semestre, si me preguntan para qué sirve la historia, igual sí les puedo responder, pero como que no sé, una respuesta satisfactoria a mi gusto. Y bueno, está bien que se hagan esos debates, porque yo al entrar a la universidad, pues la verdad nunca pensé en eso, o sea, de la historia. Yo solo pensé por el deseo de, entré por el deseo de, no sé, tener más conocimientos. Pero bueno, lo bueno que aquí nos han hecho ver eso, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la historia? ¿Qué el historiador que puede ofrecer? Así como, no sé, un médico ofrece, no cirugía, sino como, pues te ofrece tener una mejor salud, ¿no? O sea, por ejemplo, el historiador, ¿qué puede ofrecer a la sociedad? Y bueno, pues yo digo que igual no sé muy bien qué se puede ofrecer a la sociedad, sino más bien yo creo que debe ser como un tanto de, no, igual por cultura general, pero sí, o sea, para saber, porque mucha gente vive el día a día, o sea, nomás dice, no, ¿para qué es eso? O sea, yo nomás me preocupo por lo que voy a hacer ahorita, y pero no sé por qué estoy en esta, o sea, no saben bien por qué están metidos en ese, o en sus pantalones, o por qué hacen eso el día con día. Y bueno, yo digo que sería, bueno, todos estos debates son muy buenos, y espero que a la gente que más o menos quiera saber un poco más, que les haya quedado un poco claro, pues nada más que nos mande su correo aquí a ver la vaca otra vez. Bueno, pues por lo que dice eso del historiador que tiene que ofrecerle a la sociedad, yo pienso que son muchas cosas. Una de ellas es abrirle los ojos verdaderamente y saber por qué pasan las cosas, desmitificar varios acontecimientos que para muchos han sido manipulados por personas que lo hacen con el fin de sacar provecho para los mismos. O sea, el historiador tiene mucha tarea que hacer, mucho trabajo, y uno de estos es hacer que la gente se interese por la misma historia, por qué fue lo que pasó, por qué pasó, qué pensaban esas mismas personas, las diferentes mentalidades con lo que ha ido cambiando la misma sociedad, y comprender por qué ha sucedido, por qué el gobierno es así, por qué es así, más bien. ¿Algún? Bueno, pero yo pienso que también no nos tenemos que ver así como que el historiador es el que sabe todo de todo, ¿no? Porque más bien esto de, por ejemplo, para entender el gobierno actual, igual sí tiene que ver mucho la historia, pero igual nosotros como historiadores no tenemos todas las armas para entender el gobierno actual, igual serían otro tipo de carreras, ¿no? No sé, tal vez de ciencias políticas conocen mucho mejor cómo es el gobierno ahora mismo, y por eso el historiador pues sí sirve para darnos cuenta de la historia, pero también no creo que sea como que el historiador te pueda resolver todo lo que hay en el presente. Bueno, aparte considero que, o sea, creo que como lo estamos manejando, sí suena solamente como una ciencia, bueno, vamos, para los que lo estamos estudiando, pero creo que el ser humano siempre está buscando su historia, ¿no? Su pasado. ¿Por qué? Porque sí siente que está construyendo una identidad, así la adquiere. Entonces creo que todos los que nos están escuchando, que tal vez no les interese tanto la historia y, bueno, por casualidad abrieron la página o lo que sea, nada más, o sea, sí hay que pensar que todos tenemos una historia, o sea, no necesariamente la que conocemos, bueno, la que están en los libros, los que nos enseñan en la primaria y todo eso, lejos de una historia oficial o como sea, ¿no? Todos tenemos una, todos tenemos dudas, todos queremos saber qué pasó, de dónde venimos, por qué somos así. Y obviamente, para poder responder por qué somos así, siempre recurrimos al pasado, ¿no? Entonces creo que sí hay como que reflexionar en eso, porque pues no es solo como, bueno, yo lo veo, no es solamente como una historia, como historia como ciencia, sino una historia también simplemente de tu vida, ¿no? Creo que podría también ser bastante interesante, no sé. Bueno, y también al respecto, para poder combatir este tipo de cuestionamientos por la sociedad o algunas otras ciencias, pues yo creo que lo conveniente es para empezar este tipo de debates, es de lo más sano que podemos estar realizando. Aunado a esto, también la chamba del historiador, ese trabajo arduo, que en el taller, pues como dicen, es lo que también va a fortificar la visión que queremos proyectar hacia la demás gente, y no solamente escribiéndolo, sino que organizando eventos. Obviamente que pues primero, como siempre, no hay lana ni nada de esas cosas, pues buscar apoyo con los centros culturales y todo ese tipo de cosas, pues estarle macheteando para poder hacer la divulgación y presentar los proyectos que tenemos, para que la gente vea cómo se está haciendo la historia, y igual y de esa manera se puede interesar. Porque si escribimos nuestras reseñas, o hacemos, no sé, escribimos artículos, todo ese tipo de cosas, muchas veces se quedan ahí en el papel, y hay diferentes lugares en los que los podemos llevar y a hacerlos que se den a conocer. Y yo creo que solamente el único paso que tenemos que hacer, pues, es trabajar para que la gente se concientice y pues adelante. No sé ustedes qué piensen. Pues que sí, esta discusión da para más, para casi que todo un programa. Pero bueno, nos vamos a tener que dejar por hoy hasta aquí. Y vamos a continuar. A ver, Lenny, no andas muy callado el día de hoy. ¿Qué nos vas a hablar? ¿A quién le quieres mandar saludos? Bueno, pues yo les voy a hablar de un tema que para mí es muy importante, muy interesante. De la minería. Y pues yo me he metido en este tema por ya varios años, unos 5, porque pues mi papá es minero y también era así como él, pues mi hermano y mi hermana, hasta yo, nos hemos metido en lo que es la minería. Mis hermanos, mi hermano y mi hermana, pues están estudiando algo para trabajar en eso, y yo desgraciadamente o desafortunadamente pues no pude. Solo me queda estudiarlo. Pues les voy a hablar cómo se los procedimientos para poder descubrir una mina, que es mediante fotografías aéreas o por la fotogeología. Bueno, pues voy a empezar y ya después doy como una explicación o algo así de esto. La fotogeología es una valiosa herramienta, tanto en la exploración minera para determinar la ubicación de yacimientos con contenidos minerales, así como en otros tipos de investigación geológica. También es una técnica muy utilizada en la búsqueda de yacimientos petrolíferos. La fotogeología consiste en el análisis e interpretación visual de fotografías del terreno tomadas desde un avión volando a una altura predeterminada, con un rumbo definido y a una velocidad constante, mediante cámaras especiales conscientemente dispuestas en la parte inferior del aparato. Una vez tomadas las imágenes, se procesan en laboratorio para determinar si los movimientos indeseables e inevitables del aparato durante el vuelo, a lo largo de su eje longitudinal, que deseo, a lo largo de su eje transversal, que es el banqueo o la desviación respecto del rumbo programado. Si estos errores suceden, se distorsionan las imágenes, que no pueden ser toleradas, y el vuelo se tiene que repetirse. Ya que las fotografías son revisadas y aceptadas, se forma un mosaico, que se coloca una foto rodeada de las demás, que se siguen la secuencia. Todo esto forma lo que es una sola imagen, que sería el terreno de la exploración para la mina. Lo anterior, esto constituye la característica básica de la fotogeología. Para analizar las fotos se utilizan unos instrumentos ópticos denominados estereoscopios, que llevan en cada ojo una imagen ligeramente diferente una de la otra. pues la que llega al ojo izquierdo viene de una fotografía, y la que llega al ojo derecho proviene de otra. Y cada foto fue tomada en un momento y posición del avión diferentes. El resultado es que el cerebro se construye una imagen que muestra relieve, como si se estuviera viendo en tercera dimensión. Y de esta manera se tiene la sensación de profundidad y puede distinguirse depresiones y elevaciones del terreno como si se estuviera viendo desde la altura. Estudiando así las fotografías aéreas, pueden observarse barrancas, arroyos, eminencias topográficas como lomas, cerros o montañas, y marcarse en la foto de manera que se va construyendo un plano con los accidentes topográficos, al pasar las marcas de las fotos a un plano base en papel u otro material adecuado. Asimismo, al analizar las fotografías, muchas veces se hacen evidentes fallas, como contactos entre un tipo de roca y otra, y la presencia de ciertos rasgos geológicos de importancia en la exploración, como los cuerpos ígneos intrusivos. Una vez que se termina la interpretación de un gabinete, es decir, que se ha identificado toda la información posible en las fotografías y se ha plasmado en un plano, se procede a la verificación de campo, esto es, a recorrer físicamente el terreno que corresponde a las fotos con estas en la mano y confirmar o corregir la interpretación inicial. Finalmente, ya con los datos de campo, se trabaja sobre el plano base, mejorándolo y haciéndolo más listo para obtener un elemento de mucha utilidad en subsiguientes labores de exploración minera. Y bueno, pues es así como la información. Y ahorita les doy una explicación de una canción que se llama, pues ya muy conocida y que muchos niños la cantan, que es El Mechón, de la banda MS. Esta fue la canción del Mechón, de la banda MS. Y para aquellos que pensaron que esa canción es como algo así que, ¿eso qué? Para lo de la minería, pues tiene explicación, porque esa canción ya es vieja. No sé quién la cante ni quién la haya escrito ni nada. Pero lo del mechón es como la lámpara de los mineros. Y antes de irse a trabajar, pues se iban en la mañana y cuando no había sol. Entonces, pues, pero eso es que péndeme el mechón y todo eso. Pues bueno, ya, hay que pasar a otro tema. Me faltó explicar unas cosas sobre la minería. Y pues esto me va a llevar a unos programas más. Y ahí para que vayan opinando algo así. Bueno, pues, hasta luego. Muy Muy bien, Lenin. Gracias por traernos el interesante tema de la minería, que pues sí tanto ha influido en el desarrollo de tanto de Aguascalientes como de Zacatecas. Y pues, esperemos pues a ver qué más nos trae los próximos programas. Estaremos al pendiente. Y pues bueno, continuaremos con otro tema. ¿Qué nos hablarás hoy, Ana Luisa? Bueno, aprovechando que este es el mes de marzo, y pues para no dejar pasar una fecha que considero es bastante importante, y no solo por el género al que pertenezco, y pues como, bueno, ya se pasó un poco, ¿no?, una semana, pero obviamente hay que recordar el Día Internacional de la Mujer, que también es conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es celebrado el día 8 de marzo y está reconocido por las Naciones Unidas. Este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es una fiesta nacional en algunos países y es conmemorada por las Naciones Unidas. Esta fecha tiene, bueno, o sea, muchos de este tipo de movimientos de las mujeres, digamos que, bueno, fueron varios los que se dieron, pero en realidad el más recordado es, pues, la historia más extendida sobre esta conmemoración hace referencia a los hechos que sucedieron en esta fecha, pero del año de 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que se les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. Este día creo que en México todavía no se celebra tanto, a pesar de que pues dicen que la liberación de las mujeres y todo este tipo de cosas y que las mujeres trabajan, pero en realidad en México sigue siendo, pues digamos que tenemos este tipo de discriminación, porque pues México todavía es muy machista, querámoslo o no, y la verdad todavía en el salón en el que estoy de clases lo he visto. Esta terrible costumbre social ha discriminado por años a la mujer mexicana. Debemos recordar que a la mujer se le otorgó el derecho a votar hasta 1953, siendo que en la Constitución mexicana se establece que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y obligaciones, consagrados en el artículo 4 constitucional. Con el pasar de los años se ha ido erradicando este tipo de discriminación, aunque en muchas comunidades rurales persiste el problema. También lo podemos ver fácilmente cuando una mujer quiere estudiar alguna carrera que se considera para hombres. El hecho de que tengamos una mentalidad tan cerrada ha hecho que México como sociedad no haya crecido a lo largo de todos estos años. A lo que voy, y que todos me hicieron mala cara y hasta así como que un sonido extraño que emanaron acerca de que no son machistas. Pero en verdad no me estaba refiriendo a ustedes, o sea, pero sí les comento que pues, bueno, a mí me pasó una vez por corregir a un compañero, me gané pues muchos semestres, digamos, de ofensas, ¿no? Porque considera que las mujeres no pueden ser inteligentes. Además que, bueno, en realidad respecto a estas carreras en las que todavía se consideran de hombres, querámoslo o no, en el salón solamente somos 4 mujeres. Entonces, bueno, no es un grupo muy grande, pero somos 16 personas y solo 4 mujeres, ¿no? Pero a lo que voy es que también muchas mujeres han caído en esta idea de que, pues, no sé, o sea, ellas tampoco se consideran personas inteligentes, porque puedo ver que mientras están dando una clase sacan el maquillaje, ¿no?, y empiezan a embellecerse creyendo que ese es el único papel que pueden jugar, que pueden hacer, ¿no?, en el que se pueden desenvolver, vamos, solo como un objeto de adorno, solo esperando que un hombre las escoja, digamos, y simplemente, pues, vamos, las preñe, ¿no?, porque ¿cuántas mujeres no hay que ya se embarazaron? Y, o sea, y no es de que sea malo, y vamos, no estoy diciendo que sea malo, y probablemente alguna que me escuche va a decir que hasta soy lesbiana o algo así, que porque estoy en contra de ellas. No, yo no estoy en contra de que las mujeres se maquillan, no estoy en contra de todo este tipo de cosas, ¿no? Pueden tener también familia, ¿por qué no? Pero también creo que debes de darte cuenta que eres un ser pensante, y que, bueno, en 1908 también hay que tomar en cuenta que, o sea, ¿cuántos años son de sumisión de la mujer? Aparte de que desde ese tiempo, digamos, esté celebrando un día internacional, ¿no?, como una mujer trabajadora, como una mujer igual al hombre, ¿cuántos lo han logrado? En México simplemente es el hecho de que puedes conseguir un empleo, pero ¿dando de qué, no? O sea, ¿a cambio de qué vas a conseguir algo? Aparte de que los sueldos son más bajos que los de los hombres, o sea, en verdad creo que esto es algo que debemos de cambiar. Y no tanto como vamos y quemamos los sostenes y todas esas cosas que han hecho, no, algo útil, algo que en realidad haga que cambie esta situación, ¿no? Pero bueno, pues no sé si quieren comentar algo aquí, Don Vaca, que está diciendo no sé qué cosas, que ya casi que me está recordando a mi madre y cosas así, pero está bien, ¿no? O sea, creo que es respetable. ¿Algo, Vaca? Bueno, pues eso que dices es muy cierto y nos podemos dar cuenta que en la sociedad del machismo mexicano todavía se encuentra muy presente y pues lo más... El ejemplo más claro que nos queda es ese de los trabajos. O sea, no una mujer es más difícil que acceda a un puesto de gran importancia sin que se vea algo de por medio. Y pues eso en mi opinión está mal, pues todos tenemos la misma capacidad e inclusive las mujeres en mi opinión son muchísimo más cumplidas que un hombre. Pueden llegar a ser hasta más inteligentes, pero son diferentes las capacidades de cada quien. Y las mujeres, pues hay mujeres que, con mis respetos para trabajar, todo eso, pero hay hombres que también se pasan de flojos. Y pues, ¿alguien que quiera dar algún comentario? Compañero Maquiavelo. No, no, está bien, Armando. Yo sé que tú no lo haces de mala fe, digo Vaca. Ya ven, ni se habían dado cuenta y luego me corrigen. No, pues creo que si ocupa cierto espacio aquí en la sociedad también debe de ser, ¿cómo se dice? Bueno, que también sea representativa su ¿cómo? Bueno, su participación dentro de la sociedad. Y yo creo que todos pues simplemente por el hecho de ser humanos debemos de tener las mismas oportunidades y no desprestigiar al otro género. Además de que, bueno, a mí lo que me parece mala onda es de que en los trabajos, por ejemplo, no, pues de que no queremos contratar mujeres porque se embarazan y luego tiene uno que pagarles cuando no están trabajando y todas esas cosas. Pues esos son derechos que también ellas tienen y que se deben de respetar, al igual que también nosotros tenemos. Y pues no sé qué, bueno, al menos ese es mi punto de vista, no sé qué quieran comentar sobre esto. No, ustedes son los machistas, ¿o qué? En este claro ejemplo de la discriminación de mujeres en el trabajo, a mí me ha tocado ver que pues en mi tema, en lo de la minería, muchas veces no dan trabajo a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Pero hay hombres que no hacen así el trabajo bien, o muchos que no lo hacen. Y he visto mujeres que llegan a la minería, bueno, a la mina, piden trabajo, y hay veces, y conozco a unas viejas, bueno, unas mujeres, que pues, así yo digo, a mis hermanos así les digo, ajá, de cariño. Y hacen el trabajo mucho mejor que una ingeniera ya así, con años en la empresa. Y pues no sé, yo creo que las mujeres, hay mejores en el trabajo mujeres que hacen mejores trabajos que los hombres. Bueno, pues yo pienso que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Porque en eso de la discriminación, porque las mismas mujeres como saben de que tienen menos oportunidades y o sea, se esfuerzan mucho más. Y bueno, yo digo que no esté mal, pero también como que los hombres deberían de esforzarse por que no todos lo van a tener así seguro en la vida solo por ser hombres. Y bueno, yo en mi caso, pues yo busco, bueno, yo lo que más deseo es que sea una igualdad de género, ¿no? Porque como estamos platicando en una clase una vez, que muchas veces ya las mujeres también a veces confunden la igualdad de género y empiezan a ver más allá, como que ya se hacen muy feministas, y pues eso también es caer en un error. Y bueno, en mi caso, pues bueno, yo no sé, yo no me considero así machista, ni igual en el salón no sé si haya machistas, pues bueno, por ahí dicen que sí. Pero no, nadie. No, es que sí es cierto, igual sí, como que ya es la sociedad muy marcada aquí en México, que a lo mejor pensamos que no es machismo, pero en realidad sí cae en el machismo. Bueno, aparte de la discriminación laboral, también creo que la mujer también sufre de de ser como un objeto sexual nada más, ¿no? Creo que eso sí es muy grave y que se debe de implementar una cultura que haga ver que la mujer no solo es una clase donde un objeto donde puedes satisfacer tus ansias de sexo, sino que detrás de eso siempre debe de haber una... No es que sea un puritano ni que esté en contra del sexo, sino de que yo pienso que se debe dar una conexión tanto espiritual como física para lograr que hacer el amor totalmente. Bueno, eso sea todo de mi parte, a ver. No, está bien que seas tan romántico, Mohamed. Pues sí, por eso va a haber Arjona, pues él es su doble. Ya, no se van a saludar, ¿eh? Compañero, compadre. Ya, compadre, ya. ¿Quieres comentar algo más? Me permite. Bueno, o sea, claro, bueno, ya vi que aquí muchos se sintieron ofendidos por lo que acabo de mencionar acerca del machismo. Creo que si se sienten machistas en alguna ocasión, es cuando se van a sentir aludidos. O sea, para ustedes no va el comentario, va para las personas que lo hayan sido alguna vez en su vida, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que la mujer sea superior. O sea, creo que, bueno, las personas que vayan a descargar este programa y que lo escuchen, en verdad no es lo que digo. O sea, yo creo en la igualdad de los hombres y de las mujeres, ¿no? Porque somos igual de capaces. Creo que, de hecho, estas ideas acerca de que la mujer es menos que el hombre, pues siempre se ha dado con algo tan simple como el aspecto físico, ¿no? Porque pues, obviamente tenemos menor fuerza. Pero en realidad, o sea, hay otras cosas en las que pues también estamos igual. Y aparte yo creo que el hombre y la mujer es un complemento, ¿no? O sea, por eso uno es más fuerte y el otro no. Y no significa que uno piense más y el otro no. Simplemente somos complementos, somos personas iguales. Y creo que sí es importante como que resaltarlo, ¿no? Pero bueno, creo que así que dejo esto, los mando con una canción, es de Lila Down, la canción número 5 del disco La Línea. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Maquiladora, solo un recuerdo será algún día. Y fue la canción de Lil Adam del disco La Línea. Y bueno, ya para continuar hablando de este tema, para el próximo programa traeré un artículo que encontré en unos suplementos que salieron aquí en Aguascalientes de un periódico de un suplemento que se llamó El Unicornio. Y ahí sale precisamente, hay un debate que se hizo acerca de sí, lo que era la situación de la mujer. Y ahí da varios puntos del origen de este problema. Y pues bueno, les damos las gracias por haber descargado este programa y esperamos contar en próximas emisiones con su presencia. Les recordamos el correo para que envíen sus dudas, sugerencias y comentarios, que es la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com. Lo repito, la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com. Y también pueden descargar este programa en crisolplural.com y en la página de archi.org. Y bueno, ya sin más por el momento, les damos muchas gracias. Hasta la próxima.